Y aquí es esa, la boda de una cuñada mía, y era en invierno y estaba el tiempo fatal. Y todavía era en blanco y negro todo porque no había otra cosa. Y este coche, pues es el que llevaba a los novios a la iglesia, de aquí, de Castro del Condado. Ella se llamaba Mercedes, que es mi cuñada, y el marido Pepe Fernández, o sea, José Fernández, claro. Y bueno, fue una cosa un poco espectacular porque aquí no los coches eran latín, entonces no había. Bueno, habría ya como porque les había, pero quiero decir que aquí entraban pocos. Entonces fue una boda así un poco. Y Y los es músicos me. iban cantando por, o tocando por el pueblo adelante hasta llegar a la iglesia. Después ya la ceremonia, no se ve adentro, no le dieron fotos.